Carnal, tú sabes que las amistades se cuentan dos veces. Una de subida y la otra de bajada, viejo. Y ahí le va este corrido, mi compa. Y puro grupo firme, viejo. Así suena H100, compa. Alice macizo, mi compa. Y puro music, VIP, viejo. Así no va, viejo. Y así suena la explosiva de mi compa, Adrián, cómo no. Pa' que sepa dónde vive el bicho, viejo. Dice la pura verdad este corrido. Cuando me veían con billetes aquí estaban, pero cuando ocupaba todos me daban la espalda. Bien dicen que las amistades se encuentran dos veces, una de subida y la otra de bajada. Cuando traes dinero las mujeres nunca faltan, pero si andas de perrón y las moscas se te paran. A veces con la lluvia se te atasca la carreta, pero si uno le busca como quiera se destraba. Me llovían compadres y la mano me pedían la foto conmigo donde quiera presumían. No piensen que la fama se me sube a la cabeza, las amistades falsas siempre sirven de experiencia. Ahora selecciono a quien siento en mi mesa, se quejan conmigo y lo agarran como ofensa. El burro no era arisco pero con tanto corriente, y se ve desconfiado y dicen que prepotente. Si no estuvieron cuando yo los ocupaba, ahora no vengan, que la nube ya trae agua. Ya trae agua, mi compa Edwin. Así es mejor, mi compa. Está lleno el bule ahorita, gracias. Así Dios. No, mami. Que sepa cómo rosa la cadena el perro, viejo. Y puro music, VIP, viejo. Que suene la abandona. Dale ese, mi compa. No, mal explosivo, casi nadie. Hoy. Cuando traes dinero las mujeres nunca faltan, pero si andas de perro ni las moscas se te paran. A veces con la lluvia se te atasca la carreta, pero si uno le busca como quiera se destraba. Me llegué compadre si la mano me pedía la foto conmigo donde quiera presumían. No piensen que la fama se me sube a la cabeza, las amistades falsas siempre sirven de experiencia. Y ahora selecciono a quien siento en mi mesa, sé que se les cala y lo agarran como ofensa. El burro no era arisco, pero con tanto corriente, me hice mi desconfiado y dicen que prepotente. Si no estuvieron cuando yo los ocupaba, ahora no vengan, que la nube ya trae agua. No más, no se puede ya.